Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto sigue siendo Radio Caos. ¿Cómo anda usted, amigo señor Sergio Almendro Zucar? Buenas noches, Gervasio Dominiciano Balati. Radio Caos 2021. 2021. 2021. Qué impresionante cómo pasan los años. Pero ya hace como tres meses 2021. ¿Así? Te cae tarde no, al asombro. No, lo que pasa es que hoy me desperté mal, hoy me desperté melancólico. Hoy me desperté melancólico. Bueno, pero estamos en Radio Caos y hay que levantar la moral de la gente. Se supone que para eso estamos acá. Mira, el momento más lindo del día va a ser este. Sí, cuando termina nuestro programa, ahí la gente empieza a disfrutar la radio. Vamos a presentar a nuestro mutuo amigo, aquel que siempre está atrás de un vidrio, protegiéndose de los contagios. No sé por qué hace trompita ahí contra el vidrio. Hace trompita, porque ¿eh? Porque es cariñoso. No manches ese vidrio. Es como un osito cariñoso. No. ¿Viste esos ositos que pegabas en las ventanillas de los autos? Que tenían las manitos con la sopapa y sí. Es una cosita tan tierna. ¿Quién es? El que hace la cabecita. Sí. Es nuestro amigo, el operador, el mejor operador de este horario, el señor Javier Mostaza. Merlo. Un aplauso. Muy bien, esa es la presentación que se merece. Qué tontería que hacemos, la verdad. Nos pagan, peor es laburar, Gervasio. Perdimos 50% de la teleaudiencia. Teleaudiencia, dije, de sí. La audio, de la radio audiencia. ¿No sabías que tenemos un programa en televisión nosotros? Sí, no. ¿No? Bueno, después te voy a contar. Bueno, ¿qué más puedes decir? Puedes decir que estamos transmitiendo en vivo directamente desde FM Raíces 91.7 del Dial, desde Viedma, capital de la República de Río Negro, y nos escuchan no solamente en Viedma, sino también en Patagones, cosa que es bastante raro, ¿no? Sí, no, me parece que no es raro porque está acá enfrente. Tirás una piedrita y llegas. Ah, lo que uno ve del otro lado del río sí. Es... ¿No es Viedma eso? ¿Qué es lo mejor que tiene Viedma? La vista de Patagones. Las señoritas. las empanadas. ¿No? Bueno. Puedo seguir probando. ¿Le parece que vamos a los teléfonos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que vamos no? Vamos con el teléfono al cual se puede hablar. Pueden llamar y hablar con nuestro osito. Milagrosamente los atenderá el osito Javier. 424... 267 es el teléfono fijo. Ahora. Porque está ahí. Ahora arriba. Que está fijo no porque no se mueve. Y porque tiene cable, no te ahora pasa. Que dijimos que atiende Javier, es muy probable que este teléfono sea, pero impresionante como suene. Ya empezó a sonar. ¿Escuchaste recién? Ya empezó a sonar. Y el otro teléfono que tenemos. ¿Equivocado? Que... Equivocado, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué querías? Ah, no, sí. Media docena de carne y media de jamón y queso pedían. Pero no, se confundieron los chicos. ¿Te podés quedar quieto con esos lentes de porquería que te compraste? ¿Podés quedarte quieto? ¿Te podés quedarte quieto? Listo. ¿Te podés quedarte? Sí. ¿Quieto? ¿Qué otro teléfono tenemos para que la gente... 1560-3615 para que la gente... ¿Qué? Y ahí pueden mandar mensajes de audio, de texto y también imágenes que no sean subidas de tono. Yo te detecto a vos. Mirá, si no estuviera yo acá... Estaría solo. Es una buena reflexión. ¿Viste? Muy buena reflexión. Realmente me impresionas. Bueno, vamos entonces a decir que estamos también en vivo en nuestra página web, sí, que es radiocaos.com.ar. No nos dio para pagarla acá, así que tenemos que solamente nos dio para hacer radiocaos.com.ar. Sí. Ahí nos pueden escuchar en vivo. Pueden dejar mensajes, pueden leer. Hay un montón de anécdotas escritas maravillosamente por nosotros dos. Bueno, la última que publicamos, una anécdota redactada por nuestro amigo Zucal, que se refiere a un tema de Queen que hoy vamos a escuchar y que dio motivo al programa de la fecha, pero si le parece, sí, parece, estimado Balati, lo dejamos para más adelante. Bien, entonces ahí pueden entrar a la página porque también tienen la programación, los programas subidos, pueden escucharlo desde la página, y bueno, información de todo. Y si quiere alguien participar y escribir algo, algún temita, no sé, alguna anécdota, algo, también está, es la posibilidad. Y también estamos en nuestras plataformas de iVoox. Sí. ¿Vos sabés que no me encontré en iTunes? Explode. Me parece que de iTunes estamos fuera. Otro más que nos echan. Somos muy populares. Cambia el desodorante, te lo vengo diciendo hace rato. Sí. Cambia el desodorante porque ya nos sacaron de varios sitios y para mí el problema viene por ahí. Bueno, entonces si alguien quiere escuchar programas anteriores, tienen iVoox. iVoox. Para los chicos que están en España. Con B corta. iVoox. Con B corta. Acá también la puedes escuchar. Sí, también la puedes escuchar. Es gratuito, es una app gratuita que la bajás al celular y escuchás programas de radio de todo el universo. Hasta de Júpiter ahí. Bien, y después estamos en nuestras redes sociales, Facebook como Radio Caos, Instagram, y también tenemos Twitter, @RadioCaos3, me parece que es. En algún momento voy a especificar. Sí, yo te diría que lo des con un poquito más de precisión. Sí, sí. Hay mucha gente esperando esa noticia. Yo te diría que la des con mayor grado. Mirá, de ya te digo, seguridad en la palabra. Dame un pequeño... Te doy lo que me pidas. ¿Qué más querés que te dé? No, solamente eso. Está bien. @RadioCaos3, Radio Caos con K. 3. E3. Sí, no sé. ¿Me podés decir por qué 3? No sé. La verdad que no me acuerdo. Ah, porque somos 3. No, porque Javier Bosé, Almoa. Claro, da igual. Debe ser por eso. Los tres champs. Por los tres panchos. Moe, Larry y Gurley. Claro. Bueno, listo. Ya está. ¿Algún saludo? Sí, justamente estos dos temas que vamos a escuchar van dedicados a una amiga mía. Desde el jardín somos amigos. Desde mi mejor jardín. Amiga. Una de mis mejores amigas. Como la película, desde el jardín. Sí. Una de mis mejores amigas. No será, perdón, no quiero meter la pata. No será la que metiste la pata el año pasado y le mandaste saludo, que tu señora dijo. Sí, es esa. Paola Cerúsico cumple hoy añitos, 14 de abril del 2021. No voy a decir cuántos. Pensé que iba a decir bastantes. 14 añitos. No, 14 de abril. Bien, buena gente la de Aries. Muy buena gente la de Aries. Hace poco cumplió años un muchacho muy guapo acá en Viedma. Sí, fue el cumpleaños del señor Zucal. Muy bien. El viernes pasado. Cuando arrancó la nueva restricción por pandemia, ese día justo cumpleaños yo, así que, ¿saben qué? Me ahorré la torta. Hemos comido, hemos tomado y nos hemos ido temprano también porque no podemos pasar el puente. Obvio. Bueno, obvio. Entonces, también es el cumpleaños, vamos a hablar de una efeméride. Dale. Del señor, no sé si lo llegaste a conocer, a este señor que toca la guitarra en varias bandas importantes de Inglaterra. Ajá. Una alias Deep Purple, otra alias Rainbow. Ajá. Y que ahora está, bueno, con una banda tipo solista, con la mujer. Estamos hablando del señor Richie o Ricky Blackmore. Ricardito Blackmore. Nacido, ¿cómo no lo vamos a conocer? Nació en Inglaterra un 14 de abril de 1945. Feliz cumpleaños, Ricky. Feliz cumpleaños, Paola, entonces. Entonces, aunamos estos dos cumpleaños. ¿Cuál es la relación entre Paola y Ricky? No se conocen. Ajá, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero Paola es muy fanática de Richie Blackmore y de Rainbow y de Es una Purple. Redundancia, perdóname que te corrija. No es fanática. Es fanática, no es muy fanática, menos fanática, poco fanática. No, ¿es fanática o no es fanática? Es fanática plus o plus. Lo mismo me pasa a mí con vos. Yo soy fanático tuyo, no soy muy fanático ni poco fanático, ¿entendés? Bueno, está bien. Pido perdón a la teleaudiencia. No digo, a la radioaudiencia. Bien. Te perdonan. Entonces, a ella le gustan dos cantantes. Dos cantantes de que han tocado, que han cantado o han participado en los grupos de Richie Blackmore. Ajá. Uno de ellos... David Coverdale. No. Podría haber sido, sí, yo creo que le gusta. Pero vamos a hablar específicamente... ¿Y a Killian? También. No. Pero no son justamente los que he elegido yo. ¿Qué eligió Caballero? Mira, a ella... siempre discutimos con respecto a uno de los cantantes de Rainbow y que también pasó por un disco de Deep Purple totalmente olvidable, que es el señor Joe Lynn Turner. ¿Cuál los fanáticos de Deep Purple y de Rainbow? Algunos no lo tienen como muy agraciado cantante. Yo me meto en ese grupo. Yo también. Pero bueno, vamos a escuchar entonces. ¿Qué vamos a escuchar de él? Del disco Difficult to Cure, el tema I Surrender. Y pegadito ahí. Me rindo. Me rindo, exacto. Y pegadito ahí, sí, una de las voces más importantes, si no la más importante, del hard rock. Estamos hablando del señor Dio. Johnny Rains, James Dio. Johnny Dio, sí señor, ahí ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Y qué vamos a escuchar de él? Y vamos a escuchar otro recontra temazo, por lo menos para mí, Starstruck. Entonces, okay. Dedicado a Paola Cerúsico por el cumpleaños de Richie Blackmore, sí, con Dio, con Turner. Vamos a escuchar estos dos temas, I Surrender y Starstruck. ¡Vamos! Radio Caos. Raíces FM 91.7. If I'm high on the hill, she'll still sabemos todo. Qué lindo tema es. Hablando de rock and roll. Qué programa, tenemos que hacer un programa de rock and roll en serio, ¿no? Poner ya esos hicimos temas. hicimos varios, ¿cómo que no? Hicimos varios. ¿No dedicaste hace poco un programa entero a Papo? Sí, sí. Igual. ¿Y esta? Sí, también, no, tremendo, tremendo. Bueno, escuchamos dos temitas del grupo Rainbow, justamente por el cumpleaños del querido Richie Blackmore, que está cumpliendo hoy 76 añitos. Ya está grande. Un nene, un pibe. Del disco Rising, está escuchando Starstruck, y del disco Difficult to Cure, I Surrender, con Turner en este caso y en el anterior con Dio. Y bueno, dedicado a mi amiga Paola Cerúsico, con el cual fuimos a ver en el Gran Rex a Dio, la última vez que lo vi yo. Bien, pasemos entonces a la temática. Voy a saludar para... Sí, tenemos un par de saludos. Arranque usted. A los amigos Ivo y Hernán, que están escuchando desde Buenos Aires. ¡Epa! Próximamente... Lo estoy tratando de convencer, Hernán está más convencido, Ivo no sé, y algunos más que están ahí del grupo de música que tenemos ahí digitalmente. Estamos viendo si armamos un programita de Plagios 2. Escucha The Song Remains the Same. Otro. Bueno, ¡qué timón! ¡Qué rock and roll es que estamos pasando hoy! Bien, entonces saludos a ellos y si los convenzo hacemos un programita de plagios. Lo estoy tratando de convencer. Dale, como que no, hicimos uno una vez que estuvo muy divertido. Claro, este va a ser Plagios 2. Segunda parte. Dos plagios. ¿Puedo mandar saludos yo también? Pero, por favor. A mi amiga Soledad, que la vi hoy haciendo la verificación técnica del automotor. No me digas. Sí, estuvimos charlando un rato y resulta ser oyente del programa. No así me que, digas. Sí. Bueno, nadie es perfecto. No. Ella también es no defectuosa. Me disperso, qué discazo. No. Así que van los saludos para Sole, van los saludos para nuestros amigos de siempre, el maragato Daniel Burgio, el cordobés Puma Girotti y el gallego Javier Pérez Rojas. ¿A quién más? Que escuchan diferido porque... Él es lento. No, está durmiendo. Está en Tenerife. Sí, en Tenerife. Que no es lo mismo que tener IFE acá en Argentina. El chiste viejo, pero bueno. Sirve. Todo suma. Bueno, saludos a Hernán que me está mandando un video y me dice que él estuvo también en el Gran Rex. Mirá. Mirá vos. No nos conocíamos en ese momento. Capaz que se cruzaron, se pecharon así, porque viste que cuando vas a ver rock and roll te pones medio duro, medio zarpado. Entonces, por ahí hasta lo pechaste y no se dieron. Le clavé una tacha. ¿Ah, sí? Sí, porque estaba el sillón, viste, me clavé una tacha. Ah, está bien. No, yo pensé que había llevado el cinturón. No. Bueno, vayamos a la música. Usted me estaba diciendo recién que se lo... Dinero no tengo, ya le digo. No, ya sé. Angelito Curvinca nos sacó la plata. ¿Cómo nos afanó ese muchacho? ¿Cómo nos primerió ese muchacho? Nos sacó 100 pesos a cada uno. Dios mío, lo que nos cuesta a nosotros conseguir 100 pesos. No. Bueno, vayamos a lo interesante. Vos viste que cada vez que se lo nombra, ¿qué pasa? Mirá, vamos a hacer la prueba. ¡Curvinca! Es una cosa increíble. Atrae a los felinos. Bueno, vayamos a lo serio. Acá venimos a escuchar música. Sí, no, le pido mil disculpas. La gente pide no, música. No, le pido mil disculpas. Usted me estaba diciendo ¿qué que... ¿qué es lo que quiere? Se había pensado realizar un tipo de encuesta. ¿Quiere decirlo ahora? Sí, por ahí que pensé, ya es demasiado decir. Como que vino así una inspiración y dije... ¿Dónde la robó? ¿Dónde choreó eso? No, jamás en mi vida... Afané una idea. Propia. Propia. Siempre y todas ajenas. Bueno, en definitiva. Dale. Está buena la música que está poniendo este muchacho. ¿Sabe algo de rock and roll? No se me distraiga, no me lo distraiga. Sí, bueno. No terminamos más. ¿Qué pensé? Digo, vamos a jugar un poco con nuestros radioescuchas, con nuestros fanáticos, con nuestros oyentes. Si hay alguno ahí. Vamos a jugar con ellos. Vamos a hacer una encuesta. ¿Qué encuesta? Vamos a preguntarle a la gente que nos está escuchando cuáles son los tres lentos que más les gusta, pero que hayan sido compuestos o por lo menos que hayan sido tocados o grabados por un grupo de rock que se considere pesado. Hard rock. Hard rock, un rock de en serio, ¿no? Un rockicito por ahí. O sea, que no esos grupos, te acordás que Camperas Negras... pelos hombres, al viento, sí. Bien hombrecitos, culosos. como Freddie Mercury, por ejemplo. Bueno, tenía pelo largo antes. Pero no. Bueno, Queen. Tiene unos lentones. Pero bueno, no, vamos. Y tiene también canciones de hard rock impresionantes. Sí, como que no. Brighton Rock. Exacto. El Brighton Rock. Entonces, la idea es, cada uno que quiera participar nos tiene que decir, para él o Elia, cuáles son las tres canciones lentas, cuáles son los tres lentos más lindos que hayan compuesto o grabado grupos de rock. De hard rock. Bien. No. R.E.M. No. Río Speedy Wagon. No, pop. Estamos hablando de grupos de rock pesado. ¿También entre bandas de metal? Sí, dale un ejemplo, a ver. Ejemplo. Aerosmith. Dream On, por ejemplo. Dream On. Crazy. Sí. No quiero perderme de nada de Aerosmith. Born Again de Black Sabbath. Sí, hay millones. Hay millones. Poison, cada rosa tiene su espina. Hay millones de lentos. Patient, uno más de lento. Guns N' Roses. Ángel de los Black Crowes. Bueno, listo, ya está. Hay un montonazo. Elija. Bueno, cada uno, no más de tres. Pero vamos a dar hasta el primer programa de mayo. ¿Qué te parece? Cinco, ¿no? Fíjate. 5 de mayo, creo que es el primer miércoles de mayo. Vamos a dar tiempo hasta el 5 de mayo para que lo piensen, lo analicen, se pongan a escuchar lentos y nos sorprendan. Y el 5 de mayo, pueden participar en vivo, pueden participar llamando, mandando mensajes, por Facebook, Instagram, en la página de internet. Pueden participar de cualquier forma que quieran. Y la idea es mandarnos para cada uno de ellos cuáles son los tres lentos más lindos que más les guste, que hayan sido compuestos o grabados por bandas de rock. Bah, se entendió, perfecto, listo. Eso lo vamos a publicar en las diferentes plataformas. Como que no, obvio que sí. Bueno, vale que el tema de hoy. Y el tema de hoy. El tema pasemos, que porque estoy ansioso. El tema de hoy lo hago bien cortito. La discusión que se nos presenta, una discusión eterna. En el rock, en el mundo del rock, ¿valen las letras? ¿Valen las buenas letras? ¿O el cantante y la letra es un mero acompañante de la música? ¿En qué tipo de rock? ¿En español, cualquier banda, inglés, no, rock internacional, rock en inglés sobre todo. ¿Por qué? Porque la discusión se nos presentaba, y yo lo cuento un poco ahí en la página, que discusiones que he tenido desde hace años con mi hermano, por ejemplo, Gogi, a quien le mando un abrazo. Según él, la música, las canciones en inglés, al no hablar nosotros inglés y prácticamente no entender mucho, tomás la voz como un instrumento más. Y no le das bola a ver qué es lo que nos está diciendo, si esa canción tiene algún sentido o si esa letra tiene algún mensaje. Entonces, el programa de hoy está dedicado a... ¿Puede en el rock la letra... ¿Puede llegar a tener algún sentido especial? ¿Hay canciones de rock famosas que nos estén dando un mensaje que nosotros ignoramos porque están en inglés? Yo soy más partidario de tu hermano. Bien. Porque realmente inglés he estudiado, no suficiente. Así que no le presto atención a lo que dicen los vocalistas. Sí me parece que es un acompañamiento esencial. Por supuesto, para un tema, pero no, además que no, la poesía y yo no nos llevamos bien. Capaz que hoy te sorprendés al escuchar algunas canciones que seguramente conocés y que nunca le diste importancia a ver qué es lo que te querían decir. Bueno, ¿Te parece? Vamos a intentarlo. Vamos a arrancar primero con uno de los supergrupos, uno de los que más nos gusta a nosotros. Yo creo que en este momento la banda de rock más famosa del mundo. Los Rolling Stones y uno de sus clásicos, Píntalo de Negro. Goes. I see a line of cars black with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away like a newborn baby. It just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. I have to turn my head until my darkness goes. Rolling Stone, una canción famosísima, famosísima. Uno de los temas más tocados por los Uno de los temas en todos los conciertos en vivo de todas las épocas lo van a escuchar, diferentes versiones de esta canción. Una canción muy utilizada, sobre todo en películas de guerra de Vietnam, series de guerra de Vietnam, venimos hablando. Esta canción está compuesta en la época de la guerra de Vietnam y justamente, si bien no habla de la guerra, habla de la depresión. Habla de la depresión de una persona que está total y absolutamente deprimida y que ve todo color de negro y que quiere que todo esté color de negro. Miro dentro de mí y veo que mi corazón está negro, no más colores, quiero que se vuelva negro. Quizás entonces yo me destiñiré y desvaneceré y no tendré que afrontar los hechos. No es fácil plantar cara a la vida cuando todo tu mundo es negro. Recontra bajoneado. Recontra deprimido. Pero bueno. Así capaz que nos ocurra con otras canciones que uno viene escuchando desde hace años, pero que nunca le prestó atención a la letra. Tal vez que nos convenzamos al final del programa. Convenzamos al final del programa que en el rock and roll también las letras importan. Sí, yo creo que en este caso la música también, una música medio opresiva, sí, te das cuenta que existe un cierto bajón de la interpretación también. Cuando la música va para un lado y la letra para el otro, ahí es un descontrol. Es un descontrol, pero acá es un temón, convengamos, es un temón. La música está excelente, la guitarra de Keith Richards. Hay gente que dice que Keith Richards no sabe tocar la guitarra. La guitarra de Keith Richards en este tema es esa onda española que le da con la guitarra, le crea todo un clima en la canción. Y si le prestamos atención a la letra, un poquito más. Un poquito más todavía. Bien, ¿y con qué seguimos? Seguimos con un lento de una cantante más pop que rockera. No la tengo, esta sí que no. Sí, década del 80, del 90, la canción sí la conoces, la canción seguramente que la has escuchado, todos la hemos escuchado porque es una canción, es un lento que en su momento... ¿Lo bailamos? No creo. Pero se escuchaba mucho en la radio. ¿Pero de qué trata? ¿Qué es un lento romántico? ¿De quién estamos hablando y de qué estamos tema? Estamos hablando de Susan Vega. Ajá. Y del tema Luca. Ajá. Es un lentón, te va a gustar, sí. Pero vos lo primero que te imaginás es que esta chica está enamorada de Luca, ¿entendés? Y es una canción romántica. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Y después te cuento un poco de qué trata. Ok. Dale. Just don't argue anymore. Bueno, entonces escuchábamos de Susan Vega el tema Luca. Lindo lento, ¿te gustó el lento? Sí, lo conocía. Al final me di cuenta que lo conocía. Por eso, es un tema muy conocido. Seguramente me dirás una canción de amor que se la dedica a su novio, un tema, un romanticón. Sí, no sé, la verdad que no sé para dónde va. No, nada que ver. Nada que ver. ¿Sabes de qué trata? No. Empieza diciendo, me llamo Luca, yo vivo en el segundo piso, seguramente que me has visto acá en el edificio. Y seguramente que de noche escuchás los gritos y escuchás los ruidos. ¿Qué pasa? Te voy a leer una frase. A ver. Nada le pasó a mi ojo. Jugando ayer me lastimé. Eso es lo que les diré porque esto no es asunto de la ley. Me gustaría pasar un rato, solamente un rato, sin que nadie salga herido. Y que a nadie le rompan nada. No me preguntes cómo estoy. Por favor, no me preguntes cómo estoy. Una historia triste. Una historia triste de un chico golpeado por sus padres y que le cuenta a ella su drama, pero como que se lo guarda y que no va a decir nada, se lo tiene que aguantar porque en otra parte dice, ¿será que me estoy portando mal? Claro. O sea, todo un dramón de violencia familiar en una canción de rock. Bueno, una canción pop. Pero es una canción, se podría decir que es una canción de rock. Sí, uno piensa, como decís vos, que un tema lento, o más bien no es tan lento, ¿no? No es una balada, pues las baladas son de amor en realidad, debería ser sobre temas más lindos, ¿no? Temas románticos, sí. Temas, viste, melancólicos. Y no, vos fíjate, tocan temas. Hoy vamos a tener dos o tres canciones que nos hablan sobre la relación padre-hijos. Por ahí no tan violento como este, no tan fuerte como esta letra, pero vamos a tener dos o tres más. Que nos habla de la relación padre-hijo. Bien. ¿Con qué seguimos entonces? Seguimos, si a usted le parece bien, ¿le está gustando el programa hasta ahora? Gustando, sí. Está bueno, sí, ¿eh? Sí, está lindo. Está lindo, está lindo. No era la idea mía, pero está bueno, la verdad que me gustó. Bueno, y esta canción te va a gustar más todavía, porque la letra está muy buena. Este es uno de los grupos que más me gusta a mí, uno de mis grupos preferidos. Estamos hablando de Supertramp. Y ya contamos su historia varias veces. Supertramp tuvo la desgracia de tener dos hipertalentosos dentro del grupo. Y cuando ocurre eso, normalmente los grupos se terminan separando. Porque dos hipertalentosos son como dos planetas que chocan, digamos. A veces no, ¿eh? Porque por ejemplo tenés Led Zeppelin, que los tipos unidos hasta que se murió. Sí, sí, lo que pasa es que estamos hablando de cuando son dos esferas tan fuertes. Beatles. Por eso. Ahí tenés. Bueno, Rolling Stones estuvieron tecleando y no se separaron porque, bueno, hicieron varias veces. En definitiva, Supertramp, con Roger Hodgson y Rick Davies, que son estos dos hipertalentosos. Ya separados hace bastante. Ya separados hace rato. Siguen tocando, o seguía tocando Rick Davies con la formación de Supertramp. Y Hodgson también tenía una historia solista. Pero Supertramp siguió con Davies, digamos, claro. ¿No? Como nombre Supertramp. Y Hodgson siguió su carrera solista, también cantando sus viejas canciones de la época de Supertramp. Pero de esa época gloriosa de cuando estaban todos juntos, hay un temón, lento también, que se llama From Now On, desde ahora. Y una letra muy interesante, más divertida, pero no te voy a decir nada, lo escuchamos y después lo comentamos. Bien. Sweating tears, the rate that I get paid. like a man that's on the run and live from day to day, never needing anyone. Play hide and seek throughout the Otro lentazo. Estoy tratando de acordarme de quién era esto. Lenny Kravitz. Sí, señor. Temón, temón. Te ve, sigue con respecto a la encuesta que estamos haciendo. Ya tengo dos participantes que me pasaron la... El listado. El listado de canciones. No digas qué canciones, no podemos dar pista a cada uno. Te es libre de votar lo que quiera. Libre de votar lo que quiera. Hernán Mariotti y Quique Córdoba, que saludamos también, que se acercó al programa también. Y está... Me pregunta algo para vos, porque vos elegiste el tema. Este tema que estábamos escuchando. From Now On. De Supertramp. Sí, señor. ¿De quién es? De Rick Davies. Rick Davies. Se puse que era de los dos. Pero no. De Rick Davies, por lo menos la letra y la idea. Lo que pasa que también hoy decíamos que son dos monstruos creadores, Hodgson y Davies, que es muy probable que hayan en todos los temas hayan colaborado. Pero generalmente se pone el autor de la letra, se pone como el autor del tema, ¿no? Claro, acá me dice Quique que en realidad están firmados por los dos, como autores los dos, pero el tema es de Davies y bueno, que en realidad para componer son distintos. Están Hodgson y Davies componen, te das cuenta por ese porque componen de forma diferente. Uh-huh. Bueno, ¿y ¿qué nos dice la letra de From Now On, desde ahora? Trata de un, por ejemplo, un oficinista, cualquier empleado público, que dice, empieza diciendo, oh, otra vez es lunes, tengo que ir a trabajar, estoy en el mismo lugar de siempre, con las mismas caras de siempre mirándome. ¿Cuánto tiempo me tendré que quedar acá? Capaz que son 100 años cobrando esta miseria. Y dice, pero en el medio de esa desesperación, una fantasía se le empieza a presentar. ¿Cuál es la fantasía? Diamantes, necesito diamantes. Tengo que robar una tienda, una joyería, y quiero escaparme, irme a vivir a Italia. Vivir de lo mío, vivir escondiéndome de la policía, que mi vida sea una aventura y puro romance. Sí, que te caiga una fortuna de la nada y decir, bueno, dejo todo. Pero aparte, ¿viste? Quiero robar una joyería, ¿viste? E irme a vivir a Italia. Y el tema está bien dividido en dos partes. La última parte, que es la parte donde está el coro también, que dice From Now On. Desde ahora, dice, a partir de ahora voy a vivir mi fantasía. Y tengo que vivir la fantasía, y mi fantasía es a partir de ahora lo que yo tendré que vivir. Bien, bien, bien. Así que una linda letra divertida y un lento hermoso de Supertramp, que hemos compartido. ¡En familia! ¿Por qué no? Bueno, me acordaba del lunes. Otro lunes de Kravitz, por la mañana. Muy bueno, Lenny Kravitz. Lo tenemos olvidado, Lenny Kravitz. Es un compositor de la hostia. No sé, me parece mucho que es de Estados Unidos, no es de la hostia. Ah, sí. Sí. Yo pensé que. No era de que vivía ahí cerca de mi amigo Willy Lipera Roja. No sé si es de New York. Ah. Bueno, seguimos entonces con. ¿Con qué seguimos, amigo? Seguimos con otro temazo de la banda. De la banda. La banda. Por antonomasia. Mira cómo te lo digo. Antonomasia. A ver, ¿me dejás pensar un segundo? Dale. Los Twists con Pippo Cipollatti. Está bueno, los Twists, me gusta. Las letras son muy buenas. Son muy, muy buenas. Podríamos replicar este programa con música nacional. Sí, sí, podría ser. Vamos a pensarlo. Pero no son los Twists. Los Cuatro Fantásticos, que no son los superhéroes tampoco. Ya te lo digo. Tenían flequillitos, no eran balas. Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. No. No eran ellos tampoco. No. Tenían un peinado con flequillo, pero no eran Carlitos Balá. ¿No era Balá? No. Puta, me la sacaste. ¿Quién era? En Inglaterra. Nada, peinado con flequillo. Se vestían con traje. De Liverpool. Se vestían de Liverpool con traje. No. Sí. Sí. Sí. Bueno, al principio no. Al principio no. Elvis Presley. Muy bien, no, es los Beatles. Los Beatles, pero ¿cómo? Lo tenía en la punta de la lengua, loco. Acá tenemos un problema con los Beatles, porque en realidad al principio, cuando los Beatles comenzaron a grabar, los temas eran bastante parchís. Para aquella gente que no conoce los parchís, porque es un poco más joven. Estás hablando de 1961. ¿Qué querés? No había nada inventado. Había que inventar todo. ¿Qué más querés que hagan? Bueno, vamos a decir, era una banda juvenil que tocaba o que componía. Además, bueno, de tener covers, por supuesto, que componía canciones un poquito. Por ejemplo, la vi parada allí. Quiero tener I saw her standing there. Un tema. Así vos. Please, please me. 17. ¿viste? You know tampoco. What I mean. Bueno, hay un montón de temas. Love Me Do también, que repiten 20 veces Love Me Do. Pero los tipos comenzaron a componer. Escuché los parches. Ahí están los parches, ¿eh? Bueno, no era los Beatles, pero era, bueno, una banda juvenil. Pero comenzaron a partir de cierto momento a componer en serio. No, a mí me gustan las canciones de los Beatles de todas las épocas. Bueno, pero las letras eran diferentes. Obvio. La música por un lado. Mano, la déjame. Lado. Te quiero. Esa es la diferencia que yo hago siempre. Mientras los Beatles cantaban Quiero tener tu mano, los Rolling Stones cantaban Pasemos la noche juntos. Sí. Bueno, por algo decían, ¿usted quiere que su hija se case con un Rolling Stone? Bueno, pero ya para la época del disco Rubber Soul, uno me parece de los hitos musicales de los Beatles, ya componían con una mayor calidez, madurez, exactamente. Pero no podrías decir que eso mismo que me estás reflejando de los Beatles pasa con casi todos los grupos. Fíjate pues, Soda Stereo, por ejemplo. Sí. Primer disco de Soda Stereo era Sobredosis de TV, sí. Y termina grabando Persiana Americana o Llamen a Moe, que Larry está en cualquiera, por ejemplo. Sí, es cierto. Por supuesto que los grupos pasan por una transición. Tardan en madurar, digamos. Claro. Pero bueno, no, hay grupos que empezaron a componer bien. Hay que ver cuáles. Pero en el caso de los Beatles, ¿qué elegiste? Elegimos, venimos juntos, In My Life, del disco The Bone. Me encanta. Y Rubber Soul. Me encanta. Escuchamos y después. Dale, vamos con In My Life. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Hay lugares que recordaré toda mi vida, aunque algunos hayan cambiado. Unos para siempre y no para bien. Otros han desaparecido, otros permanecen. Todos estos lugares tuvieron su momento, con amantes y amigos que aún recuerdo. Algunos han muerto, otros están vivos. En mi vida los he amado a todos. una letra realmente bastante profunda, porque se acuerda a la gente que no está o ha desaparecido en la vida de John. Esta de John. Es una letra de John, y para algunos es una de las letras más íntimas de John, contando parte de su historia, digamos. Sí, recordemos el tema de la madre, del padre. Exacto. Bueno, exacto. Casi fue un huérfano, ¿no? Y criado por su tía. Claro. Y uno de los temas que más me gusta de los Beatles, el solo de ese pianito, clavicordio, sí, no sé qué será, con toque clásico, me encanta, y me encanta la canción y me encanta la letra. Una de las canciones más lindas de los Beatles, se podría decir. Muy linda, es cierto. Te felicito por la elección, muy buen tema. Acá yo me voy. ¿Te vais? Sí, ¿os sí. vais? No, esta banda no me interesa. ¿Os vais? Bueno, capaz que aprendes. No, capaz que te sorprendes. Mira lo que te digo. No me quiero sorprender. Capaz que te sorprendes. Vamos a escuchar otro tema con letra fuerte. Ahora te voy a hacer una consulta, una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo no? Las letras que mejor están compuestas o que más sentimiento tienen hasta ahora son casi todos lentos, baladas. No escuché un rock and roll bravo. Y porque yo creo que da para eso. Claro. Vos no, viste, canté un rock and roll y la vi parada ahí como no enamorarme de ella. O el rock de la cárcel. O, me gusta ese Popotito, tajo. Me gusta ese tajo. Claro, no, Rutas Argentinas, ahí tenés un montón. Ana no duerme. Claro. Pero si querés decir algo profundo, claro, decilo con una música que acompañe el sentimiento. Bien, entonces estamos hablando que la música en este caso es principal. Yo creo en que el sí. caso de la letra. Yo creo que sí. Sí. Lo que pasa es que por ahí estamos viendo que es más que un acompañamiento, es un complemento entre la música y la letra. Sí, porque sí. Todas las letras que estamos viendo, y vos fíjate que hay pocas canciones que hemos escuchado que hablen de amor. Generalmente tocan temas, la de John Lennon por ahí melancólica, recordando otras épocas de su vida, temas de conflictos familiares, temas depresivos. Y ahora nos vamos a meter con un tema fuerte también. Habíamos dicho de relación padre-hijo, y acá tenemos otro tema de violencia familiar y de una de un padre que prácticamente expulsa al hijo de la casa. Y vamos a escucharlo y después hablamos de la letra como hacemos siempre. Vamos a escuchar a Génesis y No eres hijo mío. Thank you. Bueno, entonces escuchábamos a Génesis y No eres hijo mío. ¿Qué pasó? Como el título ya te adelanta, es una canción muy fuerte, la letra es muy fuerte. Trata de un chico que vive totalmente agobiado por su padre, sobre todo de la madre. Lo único que dice es que cada vez que la ve llorando, pero que el padre es muy violento, entonces él se escapa de la casa. Pero se arrepiente y vuelve para tratar de solucionar el problema con los padres, ¿no? Me imagino porque que el padre dice... Y ahí es, ¿ahora volviste? No, no sos hijo mío. Y como que él permanentemente recuerda lo que pudo haber ocurrido esa noche, cómo pudo haber tenido un final distinto si el padre hubiera sido otro, digamos. Y termina diciendo, ¿qué pasa si mañana me los cruzo por la calle? Qué difícil la ¿no? relación padre-hijo, ¿eh? Oh. Terrible. Estábamos justamente hablando de eso recién. Terrible. Y bueno, vemos que compositores de rock deben haber vivido algo por el estilo, porque de algún lado deben salir estas letras, ¿no? Alguna experiencia, algo que han visto, algo. Es difícil que la inventen de la nada. Por ahí es muy probable que alguna experiencia propia o de algún amigo o de alguien que hayan visto algo por el estilo, que les dé para componer una letra tan fuerte, ¿no? Claro. Tan dura. ¿Con qué seguimos? Y ahora seguimos con un tema también. Estamos hablando de cuestiones profundas. Y Wish You Were Here, de Pink Floyd, trata de un tema profundo, por lo menos, sí, señor. Para los integrantes de la banda. Sí, señor. Vos la escuchás, es uno de los temas más lindos de Pink Floyd. Yo creo que es uno de los temas más lindos del rock en general. Es un tema precioso por donde lo mires. Y si vos lo escuchás sin saber nada de qué trata, vos decís, es una canción de amor. Ojalá estuvieras aquí. I wish you were here, se lo está diciendo a su mujer o a su hombre que está lejos. Ojalá que estuvieras acá. Pero no habla de eso. No habla de eso. Y justamente este disco de Pink Floyd justamente se da en una oportunidad especial en que se reencuentran los integrantes de Pink Floyd con el líder de los primeros discos, Syd Barrett, y lo encuentran. Bueno, este muchacho tuvo un problema de una enfermedad esquizofrénica, psiquiátrica. Por el abuso de drogas, uh-huh. Y lo vuelven a ver, ¿no? ¿Y totalmente qué pasa? Totalmente destruido. Claro, totalmente destruido. Y este tema se refiere justamente a Syd Barrett. Claro, ¿cómo les gustaría? Cómo les gustaría que realmente estuviera ahí con ellos, claro, disfrutando el momento que estaban viviendo. Vamos a escuchar entonces I Wish You Were Here. Me encantaría que estuvieras acá, o desearía que estuvieras acá, de los Pink Floyd. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get trees? wish you were here. Temazo, este también, que estamos escuchando. Los héroes del silencio. Igual el muchacho este canta siempre igual. Bueno, no importa. Estamos escuchando Wish You Were Here. Qué temón. Pink Floyd. Qué linda canción. Vos sabés que me estaba fijando acá en internet. Parece un tema simple, uh-huh. Porque realmente un tema con guitarra. Sí. Pero tenés que ver la cantidad de instrumentos que utiliza cada uno, uh-huh. Efectos de sonido. Y termina con el viento ese, claro. Soplando que le da un toque. Más melancólico. Yo te decía, dijimos una de las canciones más lindas de Pink Floyd, y yo te digo, es una de las canciones más lindas del rock. Es un himno del rock que el despistado por ahí piensa qué linda canción que le escribió a su novia, y no. Es una canción que le escribieron al amigo perdido, al amigo que se perdió por las drogas, ¿no? Sí. Y si leen un poquito la letra, no vamos a decirlo ahora porque estamos bastante complicados con el tiempo, se refiere, bueno, a esta pérdida de él, digamos, la pérdida de rumbo de Syd Barrett, y bueno, medio se lamentan porque en realidad era el alma mater de era el fundador. Igualmente yo no sé qué hubiera pasado si Syd Barrett hubiera seguido, porque Gilmour le dio otro tipo, digamos, seguro, de cariz, sí, a la banda. Que si no hubieran sido los Pink Floyd que hoy conocemos. Sí. Así que bueno, por algo no pasan mal, las cosas. No hay mal que por bien no venga, decía mi abuela. Y no hay mal que dure 100 años. No hay mal que dure 100 años. Bueno, acá Quique Córdoba agradece al operador porque dice que bueno, le encanta el tema Héroes. Del silencio entre dos tierras. En nuestro club trajo ese disco y bueno, es un discazo, discazo. Bien. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Nos queda dos temas. Nos vamos, pero vamos a dejarles como siempre el bonus track, el regalito para el final, que en este caso son dos temones, dos canciones muy bonitas. Una de Queen, que fue el inspirador de este programa. Abre tus alas, Spread Your Wings, una canción, una letra de John Deacon, el bajista de Queen, el menos conocido. Yo pensé que yo había sido el inspirador del programa. No, fue John Deacon. Habías leído lo que yo había traído y como sos el contra, trajiste la contra. No. Porque, digamos, la temática mía era las peores letras del rock. No, porque yo soy mucho más romántico, claro, si sí, voy por las mejores letras del rock. Y entre ellas, la que te digo de Queen, Spread Your Wings, Abre tus alas, del disco Noticias del Mundo. Que nos escuchá el maldito duende. ¿Qué temas? No nos vamos más, nos quedamos a dormir acá. ¿De qué trata Abre tus alas? De un chico, un adolescente que está limpiando un club donde va a tocar el grupo Queen esa noche, y está barriendo el escenario y sueña diciendo todo lo que yo podría hacer, Pero el dueño del club le dice: pibe, dejate de soñar y ponete a barrer el club, que vos naciste para esto. Y el coro se de la sienta. Canción le dice: abrí tus alas, volá, andate, vos sos un hombre libre, vos podés hacer lo que quieras, no tenés ningún límite. ¿Quién escribió esta canción? John Deacon, el bajista de Queen. Que no ha escrito muchas canciones, pero importante canción. Sí, tiene canciones muy lindas escritas John Deacon, y lo hablamos, y está escrito en la página. Sí. Y ahí pongo cuáles son los temas más lindos de John Deacon. Vayan a anécdotas de la página, radiocaos.com.ar, radiocaos con C, y ahí van a tener la anécdota escrita por el señor Sergio. La historia de esta canción, la historia de Abre tus alas, y otros temas de John Deacon, por ahí, que nadie sabe todo lo que influenció John Deacon en Queen, todo lo importante que fue John Deacon para Queen. Y cerramos con un gato clásico, con el gato Stevens, con Cat Stevens, actualmente conocido como Yusuf Islam, porque se convirtió allá por los 80 al Islam. Se hizo mahometano. Y nos regala uno de sus temas más conocidos, Padre a Hijo, Father to Son, que es un diálogo entre el padre y el hijo. El padre diciéndole que él está pasando por un momento difícil, que él lo sabe, que él lo vivió, pero que se fije en su propia historia, que se fije en lo bien que le fue, que lo que tendría que hacer es buscar una buena mujer para casarse, hacer una familia y vivir una vida normal. ¿Qué es una vida normal? Esa. Para la del padre. Claro. Esa toda la mitad de la canción. Y la segunda mitad de la canción es la respuesta del hijo, que le dice: sí, te entiendo, te comprendo todo, pero ¿sabes qué? Mandate a mudar. Es mi vida y yo la quiero vivir como yo quiero. Como se me canta. Como debe ser. Así que nos vamos entonces hasta el próximo miércoles en esto que hemos intitulado Radio Caos. Radio Caos programa. No, saludamos a los que están todavía acá escribiendo. A Hernán, a Quique, a Ivo. Acá Quique me corrige: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Sí, señor, bueno. Salvo la reina Isabel de Inglaterra. Bueno, gracias a todos. Acuérdense de la propuesta de informarnos a través de cualquier tipo de plataforma en la cual estamos, cuáles son los mejores temas del hard rock para ustedes, hard rock, lo que quieran. Sí, señor. Tres temas, tres lentazos de grupos pesados. Ya tenemos dos participantes. Sí, señor. Y después vamos a elegir y vamos a pasar ganadores. Exacto. Nos vamos. Chau, Javier, gracias por todo. Chau, amigo Gervasio Hermenegildo Balati en los controles. Chau, chau. Chau, suerte.